Y nos vamos hacia Neuquén con el Foro Argentino de Radios Comunitarias para hablar de una noticia que se conoció esta semana. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén desestimó todos los planteos que hicieron las defensas y la fiscalía de los 15 policías que participaron en el operativo Arroyito el 4 de abril de 2007, cuando fue asesinado el docente Carlos Fuente Alba. Para tener más información sobre esto, estamos en comunicación con el secretario gremial del gremio docente ATEN, Pablo Grisón. Hola Pablo, bienvenido. Flavia Campeis de Farco te saluda. Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Pablo, contanos, esta noticia se conoció esta semana, venía de un planteo donde se pretendía que no queden procesados estos 15 policías. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en abril de este año hubo una audiencia de un tribunal de impugnación que discutió el sobreseimiento de los 15 policías y el funcionario político que estaba en Arroyito el 4 de abril del 2007. El año pasado, en septiembre, se había dictado el sobreseimiento. Entonces, en una audiencia de impugnación en abril de este año, ese sobreseimiento fue revocado por el Tribunal de Impugnación y esa revocatoria fue apelada por las partes, digamos, por la defensa de los 15 imputados. Pero también la Fiscalía realizó planteos al Tribunal Superior de Justicia, presentó recursos en los que sostenía que habían operado los plazos razonables y que para investigar los hechos políticos que tienen que ver con el fusilamiento público de Carlos Fuente Alba. Y esta apelación se resuelve después de transcurrir estos meses entre abril y septiembre y notifican en esta semana a las partes de que el Tribunal Superior de Justicia del Neuquén declaró inadmisibles todos los planteos realizados por la defensa y la fiscalía, por lo cual lo que determina esta resolución del Tribunal Superior de Justicia es que la causa debe seguir abierta, que debe seguir investigándose y que nosotros estaremos haciendo los planteos que tienen que ver con que se realice una audiencia de formulación de cargos para todos los imputados. Yo les recuerdo, nosotros en la causa Fuente Alba II estuvimos todos estos años tratando de discutir en base a una hipótesis propia. Nosotros sostenemos que ese día hubo un plan para matar, que ese plan para matar fue encabezado por el ex gobernador Sovich y que atraviesa toda la cadena de mandos que estaba presente en Arroyito ese día. Esto fue resistido por la defensa, pero fundamentalmente por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que en todas las causas que tienen que ver con investigar al Estado o funcionarios públicos, ya sean políticos o policiales, realmente no investiga y se pone a funcionar como si fuera un defensor. Por lo pronto, esta resolución para nosotros es muy importante, pero en la adecuación acá en Neuquén hay un nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia el 14 de enero del 2014 y que dice que para las causas que se venían tramitando de antes, esta indudablemente se estaba tramitando de antes, tendrían un plazo máximo para desarrollarse de 2 años, es decir, al 14 de enero del 2016 estaría venciéndose el plazo. En este plazo nosotros queremos avanzar con la causa, pero sabemos que los planteos que estamos realizando tienen que ver con que hubo una grave violación de los derechos humanos, que el asesinato de Carlos Fuente Alba es un crimen de Estado y que como tal no prescribe, no deberían operar los plazos para las causas comunes, que es lo que recién les relataba. Entonces, seguramente que vamos a estar discutiendo estas cuestiones porque ya lo anticiparon los defensores o quien es el vocero de los defensores de los imputados en la Fuente Alba II, pero nosotros no vamos a permitir que en Neuquén pase la impunidad, y si en Neuquén pretenden cerrar la causa, nosotros Estamos preparados para federalizarla e incluso para seguir con el trámite que ya se inició, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos denunciado la cantidad de irregularidades en la investigación que tiene la causa Fuente Alba 2. A partir de esto que nos planteás, la idea es que se considere un delito de lesa humanidad y pase a la justicia federal. No, nosotros es que lo que estamos planteando no delito de lesa humanidad, sino delito de un crimen de Estado, que esa figura no prescribe. Esto indudablemente entra en ese parámetro, pero además queremos avanzar con la formulación de cargos de los 15 policías que hoy están imputados por cuestiones menores. Por eso ellos planteaban que los plazos ya habían, que habían operado plazos razonables, que ya no merecía seguir siendo investigado. ¿Por qué cuestiones menores, digo? No está ninguno imputado vinculado al asesinato de Carlos, sino que están imputados por conductas posteriores al asesinato de Carlos, como es encubrimiento, abuso de autoridad, porque lo encubrieron a Poblete durante 36 horas, lo taparon en el momento para que se pudiera escapar del lugar, y nosotros queremos que se dé respuesta porque ese día hubo un plan, decimos, estaban concentrados todos los grupos especiales de la policía, ese día reprimieron por más de 2 horas en un espacio de 5 kilómetros con 3 oleadas de represión, donde la tercera tiene una particularidad muy especial, que es que permite que la policía corte la columna de maestros y maestras que nos estábamos retirando del lugar y deje retrasada a la dirigencia, haga una formación en forma de una suerte de embudo en la ruta, y de esa formación se desprende Poblete para ponerse en posición de tiro, a la formación que regresa después de haber ejecutado al compañero Carlos. Y ese día además hubo una concentración de armamentos y de policías y la presencia de los más altos jefes policiales y del responsable político de la seguridad de la provincia, cosas todas inéditas y reconocidas por los propios agentes policiales que declararon en la causa Fuente Alba 1, que es la que condenó a Poblete. Entonces, todas estas cuestiones, la resistencia por parte de la Fiscalía a provocar la prueba que tiene que ver con el entrecruzamiento de llamadas de ese día y con el contenido de esas llamadas, sostienen, y nosotros creemos que estamos en condiciones de poder probar conductas para todos estos 15 policías y el exgobernador Sovich que participaron de un operativo que estaba diseñado para matar. Pablo, ¿ahora cómo siguen? ¿Esperan la audiencia de la formulación de cargo para los 15 imputados? Sí, ahora hay un plazo que hay que esperar para que la resolución del Tribunal Superior de Justicia quede firme, y posterior a ese, que es un plazo de 10 días hábiles, posterior a ese plazo nosotros vamos a insistir con la audiencia de formulación de cargos, en donde brindaremos detalles de qué conducta le atribuimos a cada uno de los imputados y también al exgobernador Sovich. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, chau. Estábamos hablando con Pablo Grisón, él es secretario gremial del gremio docente ATEN.